azotea. 88.7. Otra comunicación. En este programa. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Con otras voces. Para escuchar. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. El Mañanero, de 9 a 12, por FM de la Azotea, comunitaria. Oh, yeah. Bueno, mañana hay una jornada nacional de protesta de la Central de los Trabajadores Argentinos y la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, se suma a esta jornada también, por supuesto, como integrante de la CTA, con también sus reclamos. Así que los estatales van a retomar también un plan de lucha luego de lo que fue todo el receso invernal por la pandemia de la gripe A y demás. Vamos a hablar con Darío Ledesma, el secretario general de ATE local. Darío Ledesma, muy buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bueno, coméntenos con qué tiene que ver este plan de lucha. Bueno, este paro que desde ATE realizamos es en el marco de la jornada de protesta y movilización nacional de la CTA, y que es la continuidad de los paros que se realizaron en abril y en mayo. Al no haber tenido respuestas del gobierno nacional a los puntos principales, es que se ha retomado desde la Central de Trabajadores Argentinos este plan de lucha. Y bueno, y desde ATE lo hacemos con un paro de actividades y una movilización como está planteada en todo el país. Uh-huh. A los distintos ministerios de trabajo, que aquí lo vamos a hacer en el Ministerio de Trabajo de la Nación a las 10 de la mañana en Santiago del Estero, entre Luro y San Martín. Y los puntos son, repito, los mismos que tuvimos en abril y en mayo. Es por la justa redistribución de la riqueza, por la efectiva vigencia de la democracia sindical, por paritarias libres, por la universalización del salario por hijo, por la ley de emergencia laboral que dictaminó a los despidos por 180 días. Muy bien, Darío Ledesma, le agradecemos mucho por este diálogo. No, gracias a usted. Hasta luego. Darío Ledesma, secretario general de ATE, confirmando que mañana, bueno, va a haber un paro de todos los trabajadores estatales nucleados en ATE, en los distintos estamentos que tiene el Estado, en reclamo de la libertad sindical, en ajuste de redistribución de la riqueza, la efectiva vigencia de la democracia sindical, decíamos, paritarias libres, universalización del salario por hijo y por la ley de emergencia laboral que impida despidos por 180 días. Esto en el marco de una jornada nacional de protesta de la Central de los Trabajadores Argentinos. El Mañanero, de 9 a 12. ¿Querés información objetiva de primera mano? No nos quedó más. No nos quedó más. Comunicate con El Mañanero al 473-4433. Y pensá con nosotros. Pensá con nosotros. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida. Descanso de caminantes. Por FM de la Azotea. 88.7. Radio comunitaria. En Mar del Plata hay muchos medios para publicitar, pero no a todos podés acceder fácilmente. Alcance a toda la ciudad. Trabajo en los barrios. Programación amplia y variada. Comunicación alternativa. Publicidad de una manera económica. En una radio distinta. Comunicate con nosotros al 473-6439. O escribinos a fmdelaazotea@yahoo.com.ar. Tu producto en los oídos de la ciudad. FM de la Azotea. Comunitaria. Programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Descanso de Caminantes. 3 minutos pasan de las 3 de la tarde, día jueves 27 de agosto del año 2009. Estamos en vivo hasta las 5 de la tarde por FM de la Azotea 88.7, radio comunitaria. Juan Manuel Quintanilla, quien los y las saluda junto a mí y frente a mí, Ariel Fichero. Muy buenas tardes y feliz día, Ariel. ¿Qué tal, Quintanilla? Igualmente, feliz día de la radiofonía. Estamos muy contentos, ¿no? Parece un día que puede ser histórico, ¿o no? Como todos los días, pero bueno, hoy en particular hay así como una cosa radiofónica linda, interesante. Un plus, sí. Sí, se presentó esta mañana, bueno, todo el mundo ya sabrá, ¿no? Hubo un acto, cadena nacional de los medios de comunicación, para presentar o anunciar que se llevaba al Congreso el proyecto oficial de ley de radiodifusión, con todos los aportes que han surgido durante estos 2 meses en los que se estuvo girando, ¿no?, por el país ese anteproyecto de ley. Bueno, estaremos dedicándole mucho tiempo, porque es un tema importante para nosotros en Descanso de Caminantes, a esa noticia, ¿no?, la presentación oficial en el día también de la radiofonía, un día también elegido especialmente, ¿no? Claro, no es casual que se haya elegido para el lanzamiento del proyecto de ley en este día. Nosotros seguimos aquí en Salta 1671, nos pueden llamar al 473-4433 o mandar un mensaje de texto 155-82-8700. Descanso, descanso, lo hacemos entre todos. ¡Ay, sí! Descanso, descanso, lo hacemos entre todos. ¡Yeah! Descanso, descanso, lo hacemos entre todos. ¿En qué radio sale? Descanso, descanso, lo hacemos entre todos. Descanso de Caminantes, de lunes a viernes, de 15 a 17. Visita www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea. Porque necesitamos un transporte económico, ecológico, seguro y popular que integre al país y reactive las economías regionales, que utilice tecnología propia y genere miles de puestos de trabajo. Necesitamos un proyecto de reconstrucción del sistema ferroviario nacional y estatal. Voy viajando en un tren azul. Un tren para todos. Sumate promoviendo la campaña. Necesitamos tu firma. www.trenparatodos.com.ar. No me importa más, me retí. Daré una vuelta por todo el país. En un tren azul. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Cosa Nuestra. Los sábados, de 16 a 18, por FM de la Azotea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Estamos comenzando Cosa Nuestra. ¿Dónde tengo el otro auricular, Lisandro? Acá tenés uno, ¿sí? No, pero el auricular de acá. Ah, acá está. Ahí encontrado está. El otro auricular del coso este. ¿Qué problema los auriculares, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buen día. Buenas tardes, en realidad. No sé si almorzaste. Me levanté, me levanté temprano. Un par de churrascos con puré de... Bueno, no empecemos con el tema de... Mucha gente que... Que no come. Pero tampoco, a ver. No me voy a poner como está culpable bien, de que medio millón de argentinos no coma. Claro, bueno. Es un poquito mucho, ¿no? ¿Medio millón? Sí. ¿Medio millón? Sí, claro. No. Puede ser, pero... No, medio millón. Sí. No, tranquilamente. Está. No, estaba pensando... Sí, ¿no? Un poquito más. Sí. Porque lo dije como mucho y no lo pensé en el momento. No. ¿Somos cuántos? Medio somos? Millón, según lo que vi ayer, son los que no tienen documento, más o menos. Claro. Así que imagínate. ¿Cuántos somos? ¿40 millones? Y así dicen, sí. Más o menos. Uh-huh. Hablando del documento, ¿vos estás todo en orden ahora? Me metí el otro día en la página, estoy en el padrón de General Pueyrredón. Todavía no, viste que no está el dato El dato, claro. El dato dice si estás o no estás, y por lo visto estoy ahí. Yo me fijé el primero, segundo día, no pude entrar. Me daba error la página, pero por ahí andaba. Me llamó la atención una señora en esta semana, viste que después de la muerte de Alfonsín volvió la inseguridad al país. Claro, sí. Después de la muerte de Alfonsín, como que la inseguridad volvió a hacerse carne. Uh-huh. Y una señora decía, me robó un peruano indocumentado, decía la señora. ¿Cómo sabía? ¿Que le pidió documento? Claro, le pidió documento para robarle, ¿viste? Es una cuestión, ¿no? Pero claro. Peruano, bueno, puede ser, te puedes dar cuenta que es peruano. Ahora, peruano indocumentado. Tenía la remera de Perú, no, era la de River. Claro, por ahí. Claro, capaz. Le pidió documento y el muchacho le dijo, la verdad, me documento. Toma, ahora la indocumentada sos vos. Toma. No tengo documento. Dijo. ¿De qué nacionalidad es usted, señor, el que me va a robar? Soy peruano. ¿Y tiene documento? No, bueno, ahí está, peruano indocumentado. Qué bárbaro, la gente como... Es buena metodología, ¿no? Sí. Hay que tomarlo, ¿no? No, sí. Hay que tomarlo cuando uno lo roban, decirlo. Entonces después las estadísticas, dice 30% son peruanos indocumentados, el 10% son peruanos con documentos. Está bien, me parece que estamos pretendiendo mucho, que no. En este caso, personas que... El 60% son argentinos. Viven una situación difícil, pidan documentos, etcétera. No creo que sea posible, así que bueno, vamos a declinar y no vamos a presentar ningún proyecto con esta magnitud de detalle, ¿no? Hay que armar listas, ahora es elecciones, momento electoral. Es así. Bueno, estamos acá en Cosa Nuestra. Tenemos música para el comienzo. Yo te di un tema, Rodrigo, que está en la presión técnica. Saludamos a Rodrigo, que ni siquiera lo habíamos nombrado, no. Y es parte fundamental del programa. Con remera de Jamaica, él no lo van a encontrar, pero después por ahí se va para allá y lo encuentran. Y la remera de Jamaica es Rodrigo. Sí, tiene un par de rastas. El rubión, diría. Viste que hay gente que habla así, ¿no? Vos que sos medio rubión. Claro, morochón. El rubiecito de barba. Es nuestro operator, que está aquí hasta las 6 de la tarde, así que los últimos que soporta somos nosotros, claro. Muchachos. Vamos con el comienzo musical, Fito Páez. Ah, mirá. Subilo nomás, lo había traído la semana pasada para pasarlo, pero quedó afuera, es un tema largo, son 6 minutitos. ¿Qué pasa? En esta puta ciudad todo se incendia y se va, bueno, es un lindo tema, Que nosotros lo pisamos así porque somos locos y lo dejamos en el aire de Cosa Nuestra. Comienzo musical. El sábado a la tarde tenemos la mejor propuesta para vos en FM de la Azotea. A las 15 pensamos juntos una nueva civilización no violenta. Comunicación directa. A las 16 nos apropiamos del aire, lo hacemos Cosa Nuestra. No tiene explicación, solo se puede escuchar. A las 18, un loco viaje a las alturas y las profundidades del rock and roll. Crono Rock. A las 19, estalla la radio porque llega La Rabia. FM de la Azotea, 88.7, radio comunitaria. ¿Y vos, qué esperás para sumarte? Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida, La Rabia. Por FM de la Azotea, 88.7, radio comunitaria. Ay, querido, cuando crezcas lo vas a entender. La rabia, ese grito desesperado por ocupar tu lugar. Cállate. Cállate que no se puede. No le digas, no. Basta. Ya te dije que es un secreto, que secreto de estado. Ruth no quiere que se lo digamos a nadie. Está bien, no. Lo único que voy a decir es que estoy sentado muy cómodo hoy. Muy cómodo. Eso sí se puede decir, Ruth. Sí. Ay. Una silla muy buena, la verdad que. Y aparte, bueno, la tecnología que va llegando. Claro. Nada más, tecnología. Ahí está. Basta. ¿Cómo está, abuelito? Con calor, sabés que hace un calor. Qué calor impresionante. Que tenemos. Como 40 grados de temperatura dentro del estudio. La verdad. ¿Podemos? Y el chivo del polo. El chivo, sí, es impresionante. ¿Podemos? Estoy viendo yo, si está. Hola, Polo. ¿Cómo andas, Polo? Salís al aire, Polo. Bien. Marianita está acá también, Mati, Agustina y el Mati, que parece que recordó dónde quedaba, recordó que los sábados hacíamos un programa. Mati, contanos qué fue lo que pasó. No me acordaba la dirección. ¿No te acordabas la dirección? No. ¿Eso era todo lo que pasaba? Había perdido la memoria. ¿Qué pasa? ¿Tanto hacer alfajores? Eso de tanto alfajores, alfajores. Encima fabrica alfajores, tiene calidad. Nunca vino un alfajor acá. Pero bueno, ya van a llegar. Yo un día fui a... ¿Cómo se llama? Y si no sé, no sé. Habana. Ah, Habana. Habana. Y le dije a la chica, pero esto se lo juro que es verdad. Le dije, eso, yo quiero un alfajor que hizo mi amigo el Bati, le dije. Le dije así, la piba se me quedó mirando, ¿viste? Dijo, claro, Bati. La piba, imagínate. Trabajan 633 tipos, ¿y cuántos son? ¿Y cuántas te comiste de las 633? No, vamos a mandarle un saludo a Estefanía. No. Qué feo te delaten así. ¿Por qué? Yo no dije que era Estefanía, la amiga de Agustina. Yo dije algo. Che, bueno, vamos a arrancar, ¿qué hacemos? No sé, la verdad estoy viendo... Estás viendo el blog, que decilo de paso. Es www.laradia887.blogspot.com. ¿Y el Messenger? El Messenger no, el mail, pues no hay Messenger, vos tenés un mail. Es laradia887@hotmail.com. El teléfono, te digo también. El teléfono, decime. El teléfono es 473-4433. El que se quiera chamullar a Marianita, llama, pide permiso a los padres, pide la mano, me pide permiso a mí. ¿A vos hay que pedirle permiso? Obviamente. Y a Polo también. Polo es el catador. ¿El catador? ¿Qué? ¿Primero lo prueba? No sé. Y eso después dice, sí, ¿estás apto para Mariana? Eso lo dijo el Polo. Eso lo dijo Facultito. El Polo. El Polo lo dijo porque después me pega. ¿Vamos a arrancar? Desde ahora, todos los sábados a las 19, va a estallar la azotea. Humor, derechos humanos, cultura, bandas locales y mucho más en La Rabia. Tírate de la azotea para formar... parte del aire. Buenos días, vecinos de la cuadra, buenos días, ciudad de Mar del Plata, buenos días a todos aquellos y todas aquellas que nos sintonizan como todos los domingos a través de FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación. Cuando pasaron apenas pocos minutitos de las 9 de la mañana, 6 para ser más precisos, damos comienzo, damos inicio, arrancamos, empezamos y todos los sinónimos que se le ocurra, la edición número 264 de este programa que se llama Parte de... Llamá al 473-4433. Escribí a parte del aire azotea @yahoo.com.ar o vení a Salta 1671, Azotea. De la Azotea 88.7, otra comunicación. No solo son voces, solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea 88.7, otra comunicación. Otra comunicación.